Lo que suena es de la gente del sonido.com. ¡Se me llenan los bolsillos! ¡Se me llenan los bolsillos! ¡Se me llenan los bolsillos! ¡Se me llenan los bolsillos! ¡Pito millonario de lejos! ¡Pito millonario de lejos! ¡Pito millonario de lejos! ¡Pito millonario de lejos! Me siento como el presidente pensando como Danilo. Día que pasa con más cuarto que un casino. Yo no muevo kilo, yo muevo toneladas y tengo a República Dominicana en para. Yo ahora limpiamos de la calle y lo organizo. Ahora tengo cuarto en par de bancos suizos. Yo no me cotizo y a nadie le cojo piso. Bendición de papá Dios me tiene como él lo quiso. Tú sabes que yo corro con benzina. En la calle tengo medicina. Tengo mi casa con vecina y se lo entierro a tu mujer, le mata a tu vecina. De flow a flow, yo te opaco. Voy a comprar otra mansión ahora en el Naco. Tengo un colmente bien bellaco y de tanto come marico ahora hasta me dan asco. Sé que yo soy calle A, fulano es calle B y usted calle C, que en este joder. Bajamos la champaña por pipa, tenemos miles malas por pipa, pila de papeleta por pipa, la cadena por pipa, aquí no se falta nada. Bajamos la champaña por pipa, tenemos miles malas por pipa, pila de papeleta por pipa, la cadena por pipa, aquí no se falta nada. Se me llenan los bolsillos, se me llenan los bolsillos, se me llenan los bolsillos. Yo soy la linterna verde por alta definición. Vivo la vida tranquilo, no tengo preocupaciones. Porque solo me levanto, pero para contar millones. Yo me cambié el nombre, no me llamo Farrugamo. Porque todo lo que tengo en mi closet es Ferragamo. Todo lo tenemos, todos nos lo buscamos. Viene el Lambo a la mami chula, duro le frenamos. Billete, billete, billete, por donde pasó siempre de un babo a billete. Billete, billete, billete. Una casa, pero en la calle, atropellando un cohete. Billete, billete, billete. Billete, billete, billete. Pito millonario de lejos. Tenemos miles malas por pipa, pila de papeleta por pipa, la cadena por pipa, aquí no se falta nada. Bajamos la champaña por pipa, tenemos miles malas por pipa, pila de papeleta por pipa, la cadena por pipa, aquí no se falta nada. Freno el rubio, Far, el mayor, dímelo y el patio, huyando todo, Lincoln MR, que lo que Reason, habla moyendo. El cuñado Technology. Yo estoy con lo verdadero yo, esto es música pa' capo, tigre y gente inteligente, el mayor diputado, dímelo, Cari. Lo que suena es de la gente del sonido.com.